dulce. Urban Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 11 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a lunes, inicio de semanita, perdón, no estamos a lunes, estamos a martes. De ni te cases, ni te marques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Y bueno, estamos a martes porque el día de ayer fue el día del presidente. Entonces no se trabaja, les avisé el día viernes. Y bueno, pues aquí estamos, espero que todos hayan disfrutado de este puentecito, bueno, los que pudieron disfrutar y que hayan pues también celebrado el Día del Amor y la Amistad. Espero que todos lo hayan pasado muy bien, que hayan disfrutado de estos días, así como yo los disfruté. Y pues también que ya se viene mi cumpleaños, así que también voy a disfrutar este otro fin de semana, esperemos con el favor de Dios, ¿verdad? Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 32 grados Fahrenheit, un cielo pues prácticamente nublado. Está cayendo nieve ligera en algunas áreas, así que las personas que están en sus casitas, pues para que se preparen y salgan bien abrigados los que tengan que salir. Y también hay una alerta meteorológica de un aviso de clima invernal. Ahorita les voy a dar más información. Por el momento les informo que tenemos un viento que corre a 11 millas por hora y una visibilidad de 2 millas con una temperatura actual de 32 grados Fahrenheit. Si los convertimos a centígrados, estamos a 0 grados centígrados. Se esperan temperaturas máximas para el día de hoy de 39 grados, mínimas de 28, con cielos parcialmente nublados con probabilidad de un 90% de que caiga nieve ligera. Para el día de mañana miércoles esperan máximas de 35, mínimas de 23, también con cielos parcialmente nublados con probabilidad de, también de que caiga nieve ligera, un 90% de probabilidad. Para el día jueves esperan máximas de 36, mínimas de 28, con cielos parcialmente soleados, con una probabilidad de un 16% de precipitaciones. Para el día viernes se esperan máximas de 45, mínimas de 31, con probabilidad de un 80% de que caiga agua, nieve. Y para el día sábado, el día de mi cumpleaños, se espera que caiga también nieve, con una probabilidad de un 60%, con temperatura máxima de 37, mínimas de 25. Y bueno, así es como tendremos la temperatura. Sigue pues las mismas probabilidades de la semana pasada, que nos decía que pues iba a continuar prácticamente pues toda una semana invernal, y así es como está, y así es como seguirá. Según nos dice el pronóstico, todavía siguen días fríos, así que hay que abrigarse. No se confíen porque va a haber uno que otro día en que la temperatura aumente un poquito, pero a los dos días vuelve a caer la temperatura y vuelven a venir las probabilidades de lluvia o de agua nieve, ¿ok? Y bueno, con respecto a la alerta meteorológica, nos informa que pues las áreas afectadas donde va a estar cayendo más nieve es en el noroeste de Wasatch Front, aquí en Salt Lake y en el valle de Tuela. Se espera acumulaciones de 2 a 4 pulgadas de nieve. Bueno, también dice que las personas que vayan a viajar, pues que tengan mucha precaución porque las carreteras van a estar y están resbalosas y bueno, eso puede ser muy peligroso, ¿no? También informan que esto, bueno, este clima invernal va a continuar desde hoy. Empezó desde las 3:33 de la madrugada a las 11 de la mañana del día de mañana. Entonces todo esto va a continuar hasta el día de mañana, acumulaciones de nieve en las áreas que ya les mencioné, ¿ok? Y bueno, con eso me voy a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 20 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de la reflexión del día de hoy, que se titula La Silla. La silla. La hija de José le pidió al sacerdote que fuera a visitar a su padre para hacer una oración junto a él, ya que estaba muy enfermo. Cuando el sacerdote llegó a la habitación del enfermo, encontró a José en su cama con la cabeza apoyada sobre un par de almohadas. Había una silla junto a su cama. El sacerdote pensó que el hombre esperaba alguna visita. «Supongo que me estaba esperando», le dijo el sacerdote. «No, ¿quién es usted?», le dijo el hombre. «Soy el sacerdote que su hija llamó para que orase con usted. Cuando vi la silla vacía a su lado de la cama, supuse que usted sabía que yo vendría». «La silla». «Acérquese», dijo José. «Le voy a contar algo. Nunca le he dicho esto a nadie, pero toda mi vida la he pasado sin saber cómo orar. Cuando asistí a la iglesia, escuché algo sobre la oración, pero nunca entendí cómo debía orar. Pero hace unos 4 años, mi mejor amigo me dijo: José, orar es simplemente tener una conversación con Dios. Te sugiero que hagas lo siguiente. Siéntate en una silla y pon otra vacía frente a ti. Luego empieza a conversar con Jesús, sabiendo por la fe que Él está sentado delante de ti. No es algo alocado, pues él mismo nos dijo: yo estaré siempre con ustedes. Por lo tanto, tú le hablas y lo escuchas, de la misma manera como lo estás haciendo conmigo ahora. Así lo hice y me gustó tanto que lo he seguido haciendo unas 2 horas diarias desde entonces. Siempre tengo mucho cuidado de que mi hija no vea. Ella creería que me estoy volviendo loco. El sacerdote sintió una gran emoción al escuchar a José. Lo que estás diciendo es muy bueno, nunca dejes de hacerlo. Luego hizo una oración sobre él, lo bendijo y se fue. 2 días después, la hija de José llamó al sacerdote para decirle que su padre había fallecido. Él se interesó en saber cómo había sucedido y la hija explicó. Cuando salí de casa, me llamó para que fuera a verle. Me dijo lo mucho que me quería y me dio un beso. Cuando regresé de hacer las compras, 1 hora más tarde, ya había fallecido. Pero algo extraño respecto de su muerte, añadió la hija. Aparentemente antes de morir, se acercó a la silla que estaba al lado de su cama y recostó su cabeza en ella, como si se apoyara sobre el regazo de alguien. ¿Qué cree usted que puede significar esto? El sacerdote se secó las lágrimas y con emoción le respondió: ¿cómo desearía que todos pudiésemos irnos de esta manera? ¿Estás dispuesto a hacer lo mismo que José? ¿Estás dispuesto a tener un encuentro con Jesús? Inténtalo. Tal vez te lleves una sorpresa. Solo debes creer. Recuerda, Él estará junto a ti hasta el fin de tus días. Desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Luciérnaga. azul, ven y dime qué quieres de mí. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 7:32 y regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries, ponga un poco más de esperanza en las transformaciones que está dispuesto a realizar para su vida. Alcanzará el éxito con un cerrar y abrir de ojos. En el amor, la luna en su signo le hará transitar caminos inusuales que le harán renovar la pasión con su alma gemela. En la riqueza, abra bien los ojos, las oportunidades económicas serán demasiadas y podrá escoger alguna muy interesante. Para el signo de Tauro, si es necesario, aplique su elevada intuición, ya que obtendrá la respuesta adecuada para ayudar a esa persona que le ha pedido un consejo muy importante. En el amor, Diga lo que siente y obtendrá la respuesta que desea. Evite dar tantas vueltas con esa persona y hágale un llamado para conocerse mejor. En la riqueza, sea más riguroso en el manejo de las finanzas. No realice gastos inútiles. Intente hacerse una lista con todo lo que debe comprar y sepárelo por prioridades. En el bienestar, no pierda más tiempo y restaure la psiquis. Intente eliminar los pensamientos negativos que tiene desde la niñez y despeje la mente de los malos pensamientos. Para el signo de Géminis, será un periodo donde deberá aprender a recapacitar sobre los errores cometidos tiempo atrás. Procure no volver a cometer el mismo error. En el amor, anímese. Si siente ganas de formar una familia, hoy será el día para comentárselo a su alma gemela. En la riqueza, evite entrar en discordia con la gente que lo rodea en su ambiente de trabajo. En el bienestar, sumando a su alimentación frutas, cereales y verduras, esto le brindará mucha más energía. Para el signo de Cáncer, prepárese, ya que a causa de todos sus esfuerzos que realizó en este tiempo, será recompensado y reconocido. El éxito se acercará a usted rápidamente. En el amor, muestre lo que siente y disfrute del momento junto a la persona que ama. Deje de guardarse adentro los sentimientos, sáquelos todos afuera. En la riqueza, evite exigirse más de lo habitual, ya que transitará un día muy tranquilo en el ambiente laboral. En el bienestar, es el momento para que aprenda a desprenderse de todo aquello que lo agobia en su vida y que le provoca algún mal. Para el signo de Leo, necesitará proyectar mejor las actividades para poder llegar a cumplir con todas las obligaciones en tiempo y forma como usted quiere. En el amor, deberá acompañar a ese amigo del alma que necesitará de su apoyo emocional. No dude en permanecer a su lado. En la riqueza, empiece a creer en usted mismo y emprenda negocios nuevos. En el bienestar, renuncie a esa angustia que viene viviendo desde hace días a causa del disgusto que atravesó hace semanas. Para el signo de Virgo, será un día donde su confianza estará en declive, pero podrá superar muchas de las dificultades, ya que sus seres queridos lo ayudarán. En el amor, no cree conflictos con su alma gemela. Deje para otro momento los reclamos. Antes de pelearse, intente conversar y buscar una solución del problema. En la riqueza, procure efectuar todos los pagos atrasados o establecer contactos comerciales cuanto antes. En el bienestar, comience la dieta que le dio su nutricionista y deje de buscar excusas para poder cumplir con el tratamiento para adelgazar. Para el signo de Libra, no dude en las determinaciones que debe tomar en este momento, ya que luego pueden surgir errores de los que puede lamentar. En el amor, debe aplicar todas las herramientas de seducción que tiene, aprovechando que el amor está cerca suyo. En la riqueza, por más de que no haya concretado ese negocio hasta el momento, pues va bien encaminado para lograrlo. En el bienestar, deberá apelar a su madurez y aceptar sus tendencias negativas. Intenta no culpar a los otros por los problemas que enfrenta todos los días. Para el signo de Escorpión, verifique cómo debe utilizar la capacidad para dialogar acerca de los diversos temas que lo inquietan desde hace meses. En el amor, prepárese, ya que una persona se acercará a usted de forma sincera y tierna, le conquistará el corazón y seguramente encontrará el amor. En la riqueza, será un periodo excelente para cerrar ese trato comercial con esa persona o empresa que hace meses lo tiene dando vueltas. En el bienestar, comenzará el día y la melancolía lo invadirá por completo. Se sentirá sin fuerzas. Trate de descansar un poco más y de a poco las cosas mejorarán. Para el signo de Sagitario, aproveche que marchará por una etapa de buena suerte. Aprovecharla y obtendrá mucha energía para compartirla con la gente que lo quiere. En el amor, en caso de que su pareja le pida un poco de libertad, hágalo, no piense que ya no lo quiere. Muchas veces es necesario que cada uno tenga su tiempo a solas. En la riqueza, sea cauteloso y procure tomar todos los recaudos posibles antes de embarcarse en ese nuevo negocio. Busque referencias antes de aceptar la propuesta. En el bienestar, preste una debida atención a su sistema nervioso. Muchas de las situaciones que transiten este día podrían desequilibrarlo anímica y físicamente. Para el signo de Capricornio, debe comprender que los objetivos necesitan su tiempo. Ármese de paciencia y trate de resolvernos uno por uno. En el amor, esté más atento a su alma gemela. Como usted sabe, ella se lo está pidiendo desde hace tiempo y no lo hace. Intente darle lo que a ella necesita en el amor. En la riqueza, prepare las cosas y busque asesoramiento profesional para despejar todas las dudas sobre ese inconveniente financiero. En el bienestar, busque alguna actividad que le devuelva la sonrisa que perdió desde hace tiempo, ya que hoy despertará con los ánimos decaídos. Para el signo de Acuario, momento para que vea de quién se rodea. Podrían acercarse a usted personas poco creíbles que atenten contra sus ideas y pensamientos. En el amor, vivirá un día bastante inestable en el seno familiar con algún miembro cercano. Habrán muchos desacuerdos y no llegarán a entenderse. En la riqueza, aproveche, ya que será un día donde podrá cumplir con todas las obligaciones laborales que tiene pendientes. No pierda tiempo en pequeñeces. En el bienestar, comience el día con alegría. Sonría un poco más en su vida y esto lo ayudará a modificar su humor. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. No se deje guiar por su espíritu libre si es que tiene que tomar una decisión importante. Antes de accionar frente a esa situación, debe utilizar la razón. En el amor, tendrá la ocasión para abandonar los propios prejuicios y entregarse a sus emociones. Deje de inhibirse frente a esa persona que le quita el sueño. En la riqueza, procure limitar cada una de sus responsabilidades y así podrá finalizar el día sin llevarse trabajo extra a su casa. Momento para que aprenda a organizarse. En el bienestar, en este día podría sentirse desmoralizado con la vida que está transitando, así que procure descansar, ya que su físico necesita recuperar las fuerzas. Siete de la mañana con 41 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Traigan más botella para quitarme este sabor de su sudor y que me apunten en la cuenta toda la desgracia que dejó. Que no quieres nada más de mí, dis que importa. ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¿Qué importa? Que me va a matar la depresión, que voy a vivir en el alcohol. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te fuiste sin decir adiós, que no dormirás en mi colchón. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que ensuciaste mi reputación. Caprichosa, a veces negra, a veces con

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 17 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, acaba de aparecer aquí una noticia de última hora de que el poeta catalán ganador de Cervantes en el 2019 ha fallecido a los 83 años de edad. Y bueno, es una noticia de última hora para todos pues sus fans, pues mis sinceras condolencias. Y bueno, pues regresamos. Y les tengo información de tecnología, hablando un poquito de la inteligencia artificial, donde informan que es una buena opción la inteligencia artificial para combatir la soledad durante esta pandemia. Mucha gente sí les ha afectado bastante la pandemia, otros se sienten como pez en el río, ¿no? Pues los que no les gusta salir o los que pues llevamos una vida un poco más tranquila, no somos tan... no sé si la palabra sea social o aventureros, ¿no? Pero hay unos que pues dicen, no, está bien, me he dado cuenta que siempre he estado en cuarentena, dicen otros, ¿no? Pero bueno, desde comienzos del año pasado, 2020, el confinamiento pues se convirtió en una de las formas más efectivas de combatir la propagación pues del nuevo coronavirus. Sin embargo, pues esta medida trajo consigo graves consecuencias para la salud mental de las personas, especialmente potenciando la sensación de soledad. Y para aliviar pues esta situación, la Organización Mundial de la Salud, junto con expertos de salud mental, propusieron dejar de llamar distanciamiento social a este tipo de medidas preventivas y optar por el nombre distanciamiento físico. El cambio de estas palabras se debe a que es importante permanecer físicamente separados, pero socialmente conectados. Fue lo que dijo María Van Kerkhove, epidemióloga de enfermedades infecciosas de la OMS. Y pues muchos expertos también comenzaron a evaluar los efectos de la inteligencia artificial mediante chatbots o bots conversacionales. O sea, son prácticamente robots que están chateando contigo. Entonces, para toda la gente que se siente muy aislado o que necesita estar platicando, pues ya saben, pueden hacer el uso de la inteligencia artificial para que puedas comunicarte con estos bots o pues con estas personas robots, para que puedas tener un poquito más de, no sé, de diversión o lo que tú quieras hacer con estas conversaciones. Y la verdad es que no hay que tomarlo como a juego, ¿no? Porque si hay muchas personas que con esta soledad o se sienten así muy, muy aislados, muy solos, pues pueden pues tener problemas como el abuso de sustancias para gente que pues tiene algún tipo de adicción o algún tipo de medicación y empiezan a abusar de ellas, ¿no? También las personas que sufren de depresión, pues obviamente se agrava esta situación y bueno, puede haber muchas más otras pues enfermedades, sobre todo que se vinculan, según la evidencia que existe a través de los estudios, que se vincula con la soledad, con mayores niveles de cortisol en el cuerpo. Y cuando hay mayores niveles de cortisol, hay una hormona pues, que se produce en el organismo cuando está bajo estrés, pues empieza a favorecer problemas de diabetes tipo 2, depresión, enfermedades cardiovasculares, el abuso de sustancias que le dije, la hipertensión, inflamación, mayor riesgo de suicidio, problemas de atención, sobrepeso u obesidad y trastornos del sueño. Entonces, muchas investigaciones encontraron que la soledad crónica también podría tener un fuerte impacto en el funcionamiento del cerebro, limitando algunas capacidades cognitivas como la concentración, la memoria, la toma de decisiones o resolución de problemas, y también se le vinculó con un mayor riesgo de desarrollar demencia, especialmente el Alzheimer. Entonces, recuerda que la soledad no debe simplificarse a sentirse solo. Si no se la controla, a la larga puede causar graves problemas físicos y emocionales. Entonces hay que tener cuidado si algún ser querido, algún amigo, algún familiar pues se siente con mucha soledad, pues hay que pues recomendarles, ¿no?, que se puedan conectar, que se mantengan cercanos a los familiares a través del chat, ¿no? Entonces ahí está esta información. Esperemos de que seamos más conscientes de ello, no porque a nosotros no nos afecta, a todos no les debe afectar, pues sí, sí les afecta a algunos y a otros no, entonces hay que estar pues conscientes de ello, ¿no? Y bueno, en otra información, que esta sí es importante y se las voy a dar esa noticia. Se trata de la reforma migratoria, que esta semana es una semana clave para la reforma migratoria de Biden y bueno, las medidas que planea y el plan demócrata pues para aprobarlas, ¿cuáles son? Bueno, pues lo que informan de esta reforma es de que Joe Biden, la administración del presidente Joe Biden y los demócratas del Congreso tienen previsto presentar esta semana el texto de una propuesta de ley para una reforma migratoria, según dijeron varias fuentes conocedoras de estos planes a NBC News, que es la cadena hermana de Telemundo, y el proyecto de la llamada Ley de Ciudadanía 2021 reflejará previsiblemente las prioridades de inmigración que Biden dio a conocer en su primer día de cargo. Y su propuesta incluye pues un camino a la ciudadanía para 11 millones de inmigrantes indocumentados, la extensión del programa de reasentamiento de refugiados y el despliegue de más tecnología en la frontera sur. Y también hay otras medidas que se están considerando en la legislación, como el procesamiento de las solicitudes de asilo relativas a menores de los países de origen, más beneficios para los Dreamers y el fin de la regla de la carga pública. Varios intentos de convertir una amplia reforma migratoria en realidad pues han fracasado tanto bajo administración de republicanos como demócratas, pero el gobierno de Biden ha manifestado que se plantea la posibilidad de trocear las diferentes medidas incluidas en el proyecto para impulsarlas por separado. Así que pues esperemos, crucemos los dedos, ¿verdad?, para que finalmente se apruebe una reforma migratoria, para que pueda obviamente pues la comunidad latina, y bueno, no nada más la latina, ¿no?, de otros países, puedan tener un estatus legal. Y pues hay que tener mucha fe y confianza de que se vaya a lograr. Vamos a esperar buenas noticias con respecto a ello, ¿no? Y bueno, en otra información, y vamos a pasar a la sección o al segmento de Conociendo tu Meta. Ya llegó el momento. Y hoy les voy a hablar un poquito de cómo potenciar el sistema inmune. Recuerden que estamos todavía en la pandemia. Aunque se estén vacunando la gente, pues eso no quiere decir de que, pues ya no me voy a cuidar, porque ya la gente ya se está cuidando más con la inyección, ¿no? Tienen que seguir las mismas pautas. Y una de ellas, pues, es potenciar el sistema inmune. Y es un concepto que los y bueno, los expertos en el sistema inmune todavía pues están discutiendo. La meta debe ser potenciar, fortalecer el sistema inmune o mantenerlo balanceado. Esa es la pregunta, pero dicen ambos pues que debe ser un poco de las dos cosas, es lo que acuerdan. Y bueno, ya hemos hablado un poquito de qué es el sistema inmune, ¿verdad? O inmunitario. Pues con frecuencia se cita el sistema inmune en muchos artículos de salud, científicos, pero muy pocas veces se explica qué es. Muchos creen que es como una entidad etérea que atrapa a los microorganismos enemigos en una especie de limbo, y pues en realidad no es una unidad individual, sino una compleja red de células, tejidos y órganos que ayudan al cuerpo a combatir infecciones y otras enfermedades. Imagínense que toda es una red eléctrica, ¿no?, que está en nuestro cuerpo, en todo el cuerpo y en todos los órganos, y cuando viene un bicho, una bacteria, una enfermedad, pues lo combate, le da el toque, pues ya, lo destruye, ¿no? Entonces, cuando nosotros no tenemos nuestro sistema inmune elevado, pues está teniendo ahí unos cortos, ¿no? Y en algunas partes está protegiendo y en otras no. Entonces, el sistema inmunológico pues está compuesto por distintas partes. La piel, que puede ayudar a evitar que los gérmenes entren en el cuerpo. Las membranas mucosas, que es el revestimiento interno húmedo de algunos de los órganos y cavidades corporales. Por eso se produce la mucosidad y otras sustancias que pueden atrapar y combatir los gérmenes. Los glóbulos blancos, que son células que matan a los gérmenes. Órganos y tejidos del sistema linfático, como el timo, el bazo, las amígdalas, los ganglios linfáticos, los vasos linfáticos y la médula ósea, que producen, almacenan y transportan glóbulos blancos. Entonces, ¿cómo funciona? Pues el sistema inmune defiende al cuerpo contra sustancias que considera dañinas o extrañas. Y bueno, ¿cómo lo vas a fortalecer? Pues teniendo una dieta balanceada, comiendo más vegetales, frutas, frutos secos, legumbres, carnes blancas y magras con suficientes nutrientes y antioxidantes. Eso te va a ayudar al sistema inmune pues a pelear contra los patógenos, ¿no? Y también, pues, aunque no lo creas, pues hay buenas bacterias, que ya te he hablado, las bacterias que están en los intestinos. Y esta microbiota, también llamada flora intestinal, potenciada por esos alimentos, pues previene que los agentes infecciosos invadan el sistema digestivo. Bueno, ¿cómo también lo puedes reforzar? Consumiendo alimentos con omega 3, aunque cierto grado de inflamación, pues es una respuesta habitual del organismo, ¿no? También prestarle más atención a los probióticos, que ya también hemos hablado mucho de los probióticos, que pues se encuentran presentes en alimentos fermentados como el yogurt, que ayudan a mantener la flora intestinal a un nivel balanceado. Dormir bien, muy recomendado, ¿no? Y es esencial. Tomar las vitaminas adecuadas, y como la vitamina C, la vitamina B6, la vitamina E. Son unas de las vitaminas con más antioxidantes, la vitamina E. La vitamina B6 colabora con las reacciones bioquímicas del sistema inmune, y pues tú la puedes encontrar en los pollos, en el pescado, pescados de agua fría y en los garbanzos, ¿no? Y la vitamina E la puedes encontrar en las nueces, en las espinacas, junto con las semillas, que son las principales fuentes de vitamina E. Y la vitamina C, que te ayuda a prevenir los resfriados, pues ya sabemos que su fuente principal son los cítricos. Hacer un poquito de ejercicio, no importa que digas no tengo tiempo, date 2 minutos, aunque sea saltar donde estás, estirarte, haz algún tipo de movimiento para que actives tu metabolismo. Hay que tomar mucha agua, ya sabemos la cantidad de agua que debes de tomar. Ya les he dado pues la fórmula que nos dice el libro del poder del metabolismo. Tu peso dividido entre 16 son los vasos de agua que tienes que tomar si lo mides en libras, y si lo mides en kilogramos dividido entre 7, y esos son los vasos diarios que debes de tomar. Y también pues se recomienda controlar el estrés. Y ahí está, bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. No olviden, hay que fortalecer, hay que potenciar el sistema inmune. Y con esto nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos. 8:33. Vamos a comenzar con el tema del día. Continuamos en el quinto repaso, día 79, días totales, 560 días, repasando el libro de Un Curso de Milagros. Continuamos en el capítulo número 11 y el apartado del día de hoy es el apartado número 4, que nos habla sobre la herencia del Hijo de Dios. Y bueno, les informo que aquí sigue mi perrita, entonces van a escuchar ahí algunos ruidos, tal vez algunos ladridos, depende de cómo se porte. Y bueno, en la herencia del Hijo de Dios, el primer enunciado nos dice: nunca olvides que la filiación es tu salvación, pues la filiación es tu ser. Al ser la creación de Dios, es tuya, y al pertenecerte a ti, es suya. Tu ser no necesita salvación, pero tu mente necesita aprender lo que es la salvación. No se te salva de nada, sino que se te salva para la gloria. Y la gloria es tu herencia que tu Creador te dio para que la extendieras. No obstante, si odias cualquier parte de tu ser, pierdes todo tu entendimiento, porque estás contemplando lo que Dios creó como lo que eres, sin amor. Y puesto que lo que Él creó forma parte de Él, le está negando el lugar que le corresponde a su propio altar. En este párrafo, que es el primero, está muy claro que cuando nosotros nos olvidamos que formamos parte de esta filiación, que formamos parte del todo, que todos somos una familia, si así lo quieres pues entender mejor o ver de alguna manera, ¿no? Pues estamos olvidándonos de la salvación. Si yo me creo separado de ti, si yo me creo separado de las personas que están en mi entorno, de mi vida, entonces me estoy olvidando de cuál es mi salvación, porque la filiación, que es la unión del todo, de lo que formamos parte, es simplemente igual a nuestro ser. Eso es lo que es nuestro ser. Y al ser la creación de Dios, pues se nos dice que también nos pertenece a nosotros. Y es por eso que tu ser, mi ser, el ser de cada ser humano, valga la redundancia, de cada humano, el ser no necesita de salvación. Lo único que necesita de salvación es que la mente, nuestra mente, que necesita aprender de lo que es la salvación. Nuestro ser sabe lo que es, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro ego no sabe lo que es nuestro ser. Entonces, solo tú puedes privarte a ti mismo de algo. Nadie te puede privar de tu paz, de tu tranquilidad, de tu abundancia, de tu espíritu, de tu bienestar, de tu alegría. Nadie te puede privar de algo más que tú. Entonces, no hay que resistirnos a este hecho, porque es en verdad el comienzo de la iluminación. Recuerda también que la negación de este simple hecho, ¿cuál simple hecho? Nuevamente te lo digo, solo tú puedes privarte a ti mismo de algo. Cuando recuerdes que la negación de este hecho adopta muchas formas y que debes de aprender a reconocerlas y a oponerte a ellas sin excepción y con firmeza, es ahí cuando vas a decir: ah, aquí ya está transformándose algo en mi vida. ¿Por qué? Porque este es un paso crucial en el proceso de redespertar. Recuerda que el redespertar es porque ya has estado despierto antes, te has dormido, nos hemos dormido y ya sabemos todo lo que es nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, y entonces recordamos y despertamos, volvemos a despertar, a redespertar, recordando que eso es y ha sido siempre la realidad. No nos podemos oponer a ellas, en cambio podemos reconocerlas, ¿no? Y reconocer que el redespertar es el que nos va a llevar a ese paso de la iluminación. Las fases iniciales de esta inversión son con frecuencia bastante dolorosas, porque al dejar de echarle la culpa a lo que se encuentra afuera, pues existe una marcada tendencia a albergarla adentro. Y al principio pues puede ser difícil, porque dices tú: o sea, todo este odio que yo tengo, todo este coraje, toda esta tristeza, todo esto que me hirieron, o sea, ¿no viene de alguien más? ¿Viene de mí? Entonces ahí es donde se vuelve doloroso, porque te estás dando cuenta de que sí, nosotros somos los que nos privamos de esa felicidad, de esa paz, de esa tranquilidad. Por eso nos dice, solo tú puedes privarte a ti mismo de algo. Entonces, al reconocer esto, hay que tenerlo en nuestra mente, ¿no? Que es en verdad el comienzo de la iluminación. No hay que resistirnos. Y hay que, pues, hacer el ejercicio de hoy. Hay que recordar que todos nuestros hermanos forman parte de nosotros. Y si los culpamos, los privamos. Estamos privándonos de este amor. Nos estamos privando de todo. Y nos estamos culpando a nosotros mismos. Y no puedes culparte a ti mismo sin culparlos a ellos. Entonces, no estamos diciendo, estoy echando la culpa a alguien, la responsabilidad en alguien más, ¿no? Porque cada vez que tú hieres a alguien o le echas la culpa a alguien, juzgas a alguien, todo ese sentimiento, toda esa emoción que no es nada, pues, placentera, recae en ti, porque viene de ti, tú lo estás sacando. Puedes llegar a estar en presencia de Dios llegar a estar en presencia de Dios si atacas a su hijo. ¿Quién es su hijo? Tú eres su hijo, y todo tu entorno, todos los seres humanos que están en tu vida son hijos de Dios. Y cuando su hijo alce su voz en alabanza de su creador, va a escuchar la voz que habla por su padre. Mas el creador no puede ser alabado sin su hijo, porque ambos comparten la gloria y a ambos se les glorifica juntos. Entonces, Cristo, o Dios, o tu guía, o tu maestro, o el universo, está en el altar de Dios, esperando para darle la bienvenida al Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios, o tú eres un ser de luz, como tú lo quieras imaginar, pero tú eres eso que tú estás buscando ser. Ya lo eres. Y no existe ninguna condenación en ti. ¿Por qué? Porque la herencia del Hijo de Dios ya la tienes, y tú eres ese hijo. Hoy vamos a estar en este altar, nos vamos a mantener para podernos reinstaurar y para reconocer que no hay nadie ajeno a mí, no hay nadie que me hiera. Todos formamos parte de este universo. Por más que cueste a veces perdonar a alguien o encontrar empatía, ¿no?, o compasión en alguien, pues recuerda que en esa persona donde no puedes encontrar empatía es donde está realmente la empatía. Esa persona donde no puedes encontrar compasión es ahí donde está la verdadera compasión. No en los que ya dices, sí, sí encuentro empatía en un niño, en una niña, en un ancianito, en mis padres, en mi familia, en mis seres queridos. No, ahí pues es por lógica, ¿no?, que está. Pero ahí en esa persona que no puedes encontrar la tranquilidad o la compasión o el amor, es ahí donde realmente está. Y si tú ahí lo encuentras, entonces puedes decir que diste el paso a la luz, a la iluminación. ¿Por qué? Porque te das cuenta de que no hay separación entre ti y esa persona, entre ti y esa situación, entre ti y ese momento, ¿no? Entonces, bendito es el Hijo de Dios cuyo resplandor es el de su Padre y cuya gloria Él quiere compartir tal como su Padre la comparte con Él. No hay condenación en el Hijo, puesto que no hay condenación en el Padre. Dado que el Hijo comparte el perfecto amor del Padre, no puede sino compartir todo lo que le pertenece a Él, pues de otra manera no podría conocer ni al Padre ni al Hijo. Que la paz sea contigo, que descansas en Dios y en quien toda la filiación descansa. Todos vamos a descansar el día de hoy en paz. Y descansar en paz no es de que me voy a ir a dormir y ya. No, vas a descansar porque es tu derecho de estar en paz el día de hoy. Por lo menos el día de hoy. No te estoy pidiendo el día de mañana y toda la semana. El día de hoy mantente en paz. Reconoce la paz de Dios en tus hermanos, en toda la gente que está a tu alrededor, en toda la gente que tú veas en la televisión. reconoce esa paz, reconócete en esa persona, en ese ser viviente, ¿no? En ese animalito, en ese árbol, en esa flor, reconócete en ella. ¿Por qué? Porque esa es la herencia del Hijo de Dios. Y bueno, vamos a pasar a la lección del día. Hoy nos toca la lección número 78 y la lección nos dice que los milagros reemplacen todos mis resentimientos. Que los milagros reemplacen todos mis resentimientos. Tal vez aún no esté completamente claro para ti el hecho de que en cada decisión que tomas estás eligiendo entre un resentimiento y un milagro. Cada resentimiento se alza cual tenebroso escudo de odio ante el milagro que pretende ocultar. Y al alzarlo ante tus ojos no puedes ver el milagro que se encuentra tras él. Este, no obstante, sigue ahí, aguardándote en la luz, pero en lugar de él contemplas tus resentimientos. Hoy vamos a ir más allá de los resentimientos para contemplar el milagro en lugar de ellos. Hoy vamos a invertir la manera de cómo vemos, al no dejar que nuestra vista se detenga ante lo que veamos. No esperaremos frente al escudo del odio, sino que lo dejaremos caer y suavemente vamos a alzar los ojos en silencio para contemplar al Hijo de Dios. Esto es muy bonito lo que nos está diciendo. Cada momento nosotros que estamos tomando una decisión, estamos eligiendo entre un resentimiento y un milagro. Imagínense, estaríamos llenos de milagros si estuviéramos atentos a lo que estamos haciendo. Muchas veces por rutina, ¿no? Volvemos a tomar las mismas decisiones, volvemos a decidir que me voy a enojar si esto me dicen, o si esto veo, o si esto escucho, me voy a enojar. Y cada momento que tú tomas una decisión de cómo vas a llevar pues cada instante de tu vida, pues es una lección entre un milagro o un resentimiento. Entonces hay muchas cosas el día de hoy que nos abren al redespertar, ¿no? Y espero que así lo puedan sentir. Espero que el día de hoy estemos todos despiertos para decir, para estar conscientes de que estoy eligiendo entre un resentimiento o un milagro. Y espero que todos pues elijamos el milagro. Dios está detrás de todos nuestros resentimientos porque Él no tiene nada de esto, Él no lo conoce y Él es pura luz. Él aparecerá radiante de luz en el lugar que antes ocupaba cada uno de esos resentimientos. Entonces cada resentimiento constituye un obstáculo a la visión. Cuando nos cegamos por la ira, por el coraje, no vemos porque estamos haciendo eso, estamos cubriendo con resentimiento. Pero esa luz la va a eliminar, porque el Hijo de Dios allí está, allí ha estado siempre y allí estará para mostrarte pues el camino de la luz, para decirte: este camino de tinieblas yo no lo conozco, este resentimiento yo no sé qué es. Y entonces hoy vamos a poder ver aquello que nos impedía verlo. Hoy vamos a intentar a ver al Hijo de Dios, porque vamos a recordar que los milagros reemplazan todos nuestros resentimientos. Hoy no nos haremos los ciegos para no verlo. Hoy lo vamos a ver en esa persona que tal vez te cuesta perdonar, en esa persona que te causa ira o que te causa desagrado, no sé. Hoy lo vas a ver ahí, hoy vas a intentar ver al Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que entonces sí te liberes de toda esa carga que es innecesaria. Hoy sería un excelente día para que lo pongamos en práctica. Nos sorprenderemos, ¿no?, de cuántas personas tal vez traemos ahí crucificados en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, y no nos habíamos dado cuenta. Hoy es la oportunidad para que veas al Hijo de Dios en cada uno de ellos. Hoy es la oportunidad para que veamos milagros y decidamos de obtener los milagros en lugar de los resentimientos. Hoy quiero contemplar a mi Salvador en este a quien tú has asignado como aquel al que debo pedir que me guíe hasta la luz, hasta la santa luz en la que Él se encuentra, de modo que pueda unirme a Él. Entonces, en el santo nombre de Dios y en el de su Hijo, que es tan santo como Él, le vamos a pedir esto. ¿Hay una persona que no puedes? Entonces hoy vas a decir, quiero contemplar a mi Salvador en este o en esta persona, a quien tú has designado como aquel al que debo pedir que me guíe hasta la santa luz en la que Él se encuentra, de modo que pueda unirme a Él. Los ojos del cuerpo están cerrados y mientras piensas en aquel que te agravió, en aquel que te molestó, vas a dejar que a tu mente se le muestre la luz que brilla en él, más allá de tus resentimientos. Y lo que has pedido no se te puede negar, porque tu Salvador ha estado esperando esto desde hace mucho tiempo. Él quiere ser libre y hacer que su libertad sea también la suya. Hoy no vamos a poner peros, por más de que digas, no me está saliendo porque sigo sintiendo. Tú déjate guiar por la luz, por el Espíritu Santo, y deja que te libere, deja que su libertad sea tuya también. El Espíritu Santo se extiende desde Él hacia ti y no ves separación alguna en el Hijo de Dios. Lo que ves a través de Él te va a liberar a ti y a Él, a ambos. Entonces vas a contemplar a tu radiante Salvador. Recuerden que es muy fácil el día de hoy comprender dónde está la salvación, dónde está la comprensión, dónde está el amor, porque lo vas a poder aplicar a ese momento, a esa persona, a esa situación de tu vida en la que la has estado cargando por meses, por días, por años, tal vez toda tu vida, ¿no? Entonces, con esto vamos a finalizar el tema del día y la lección, y vamos a recordar a lo largo del día y vamos a asumir el papel que se nos ha asignado como parte del plan de Dios para la salvación y no del nuestro, y vamos a aplicar la idea que los milagros reemplacen todos mis resentimientos por ti y por Él, así como por todos los que no ven. Vamos a orar esta lección, que los milagros reemplacen todos mis resentimientos. Y ya saben todo lo que está detrás de esta frase, de esta hermosa frase. Si pueden leer el apartado, la lección completa, háganlo y van a ver que van a transformar su día, su momento, su instante y su vida. Y ahora sí, con esto finalizamos el tema. Los voy a dejar con la reflexión del día de hoy, que se titula La Silla. Y bueno, pues regresamos rápidamente para despedirnos. La silla. La hija de José le pidió al sacerdote que fuera a visitar a su padre para hacer una oración junto a él